A una semana exactamente de las elecciones generales que van a definir los cargos ejecutivos y cargos legislativos en todo el país, la intención es charlar un poco con el ingeniero Mosquera para ver qué perspectivas hay en torno a esta elección, digamos. Así que antes que nada, Mosquera, agradecerle la gentileza y darle la bienvenida al aire de la radio, ¿eh? Muchas gracias, Fabricio. ¿Cómo estás? Bien, bueno, en realidad, a ver, uno ve un clima de cierta calma en la semana previa a las elecciones, ¿o puede ser que esta última semana sea de intensificarse algunas acciones de los candidatos? Sí, algo se va a intensificar, pero en realidad la aparente calma es porque hubo un proceso de primarias abiertas hace apenas 60 días y eso, digamos, cambió totalmente la forma de ver, de mirar, de observar y hasta de militar esta segunda etapa, ¿no es cierto? Digo, ¿cambió para todos, para los ganadores, para los perdedores? El cambio fue generalizado, no es que uno cambia digamos, la primaria atravesó a todos en general, digamos, en su estrategia. Sí. Atravesó a todos y, digamos, si querés decirlo de alguna forma, le quitó movilidad a todos. A los que estaban, a los que ganaron y a los que no ganaron. Y los que no ganaron tal vez evaluaron que no valía la pena hacer una inversión tan grande en publicidad y en movilización y en actos, etcétera, etcétera. Y los que ganaron siguieron con lo que venían haciendo, que es mostrar su gestión, ¿no es cierto? Sí, claro, estamos hablando de que en la mayoría de los casos los triunfadores son oficialistas, digamos, ¿no? ¿Esto también facilita la estrategia de campaña de cara a la general, digamos, tener la gestión de un gobierno al frente, por ejemplo? Sí, es muy similar lo que pasa en La Nación con lo que pasa en Olavarría. Vos escuchás que a nivel nacional la gente dice que Cristina, más allá de sus logros, también gana las elecciones porque no tiene una oposición fuerte. Yo no comparto ese criterio, pero es algo que uno escucha en la calle. Y a nivel local, la gente dice más o menos lo mismo, que la gestión de José es buena, pero que también no hay una oposición que cautive. Yo tampoco coincido con esto, pero reconozco que es lo que la gente dice. Y te digo que no comparto esto porque la gestión de José Echeverri, hablando del tema local, tiene una aceptación que está entre el 75 y el 80% de la gente. Esto es único en el caso de José. José está pasando por su mejor momento y esto también después se refiere un poco en la intención de voto, pero tanto la imagen del gobierno como la imagen propia del dirigente, en este caso de José Echeverri, el actual intendente, están en valores superiores al 75%. Y respecto a imágenes, digamos, las brechas con sus competidores es amplia. Sí. No tengo medición respecto de imágenes, en medición personal de los últimos días del resto de la gente que compite, del resto de los dirigentes que se presenta para como candidato a intendente. No dispongo de esa información, pero sí de la del intendente. Uh-huh. Luis, se habló y mucho de que los números alcanzados en las primarias por los ganadores podrían verse en aumento. Esto creo que lo charlamos incluso el lunes posterior al domingo contigo en el aire de la radio, si el crecimiento de los candidatos se iba a materializar o no para las generales. ¿Esta es la perspectiva que se sigue? ¿Hay un crecimiento de los ganadores? Sí, un poco sí. Tal vez no en la medida que se preveía, pero hay un crecimiento, sí. En realidad, digamos, de la gente, tres de cada cuatro personas piensan que van a votar igual que lo hicieron en agosto, ¿está? Y del resto hay un 10% que no sabe cómo va a votar y un 20% que puede cambiar el voto. Ese cambio del voto, alguno va a ir al voto, alguno va a jugar voto ganador y otro por ahí no, ¿cierto? Se piensa en la instancia, por ejemplo, digo, ¿no? Dado lo que ha pasado en la oposición, particularmente, y a nivel nacional te estoy hablando. Sí. Por ejemplo, un votante no militante de Cristina Fernández de Kirchner, ¿puede volcarse, por ejemplo, a Hermes Wiener o a alguno de los candidatos opositores sabiendo ya el resultado de Cristina Fernández? Es decir, que no pondría en juego la continuidad de un modelo o de un espacio. No se puede dar ese escenario. Tal vez, pero digamos, se compara con otro que juega ganador, que es más fuerte que este caso que vos planteás. Tal vez aquel que votó a Dualde, Alfonsín, etcétera, hoy le esté dando el respaldo a Cristina, ¿está? Porque reconoció a partir del 14 de agosto que, bueno, que Cristina tenía el apoyo que tenía, ¿no es cierto? Bien, y en realidad ese voto opositor un tanto puede ir a Cristina y Wiener, ¿es así como marcan las encuestas el crecimiento que ha tenido? Hoy está en condiciones de ser segundo. Sí. Igual hay como un triple empate, Rodríguez ha aumentado un poco también. Esta semana ahí abajo puede haber movimientos, ¿está? Eso va a definir las cámaras. Sí, relativamente sí. Lo que sí está claro que tanto Cristina como Scioli como José van no solamente a conservar su intención de voto, sino tal vez crezcan un poco. Luis, ¿qué escenario imaginás después del 23 de octubre o después del 10 de diciembre con todo, mirando estos escenarios posibles de triunfo, digamos, ¿no? Y a los valores que hemos hablado, pero ¿qué escenario de país, provincia, municipio imaginás? Mira, yo creo que el cambio grande se dio el golpe de timón, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo dio a partir de su derrota en las elecciones de medio tiempo del 2009. A partir de ahí fue cuando decidieron agarrar el toro por las astas y llevar adelante los proyectos que tal vez eran más conflictivos a nivel social, más irritantes en algunos sectores. Y creo que el gran cambio para establecer un modelo de país se dio ahí. Teóricamente, cuando se habla de profundizar el modelo, me imagino que estarán hablando de eso. Obviamente que en la Argentina aún la cuestión de la redistribución de la riqueza hay que profundizarla. Te diría que es lo que más hay que profundizar, a mi juicio. Hay una crisis internacional. No me parece mal el planteo del gobierno nacional de dar un apoyo irrestricto a la industria nacional. El trabajo es lo más importante, a mi juicio, y si el gobierno se mantiene en esa línea, me parece que va a estar haciendo las cosas bien. Respecto al comportamiento de la gente a la hora de irse a las urnas, digamos, ¿no? Ante esta calma que uno ve, ¿uno puede percibir o sospechar de que la gente... Digo, no quiero caer en el discurso que se instaló en las primarias, ¿no? Pero es la consulta que uno surge en realidad. ¿La concurrencia de la gente a las urnas crees que puede mermar o hay señales de esto en alguna encuesta? Mira, este es uno de los temas que puede, la cantidad de gente que vaya a votar puede llegar a cambiar, algunos porcentajes, ¿está? Y acá te estoy hablando tal vez a nivel local. Nosotros tenemos medido que hay solamente un 10% de la gente a la que no le importa absolutamente nada las elecciones del 23 de octubre. Que eso mantendría los valores de las primarias en cuanto a concurrencia, digamos. Sí, el 10% significa que al 90% le interesa. Exacto, por eso te decía, te estuvimos escalando el cerca del 80% de participación. Realmente quiero decir que el 80% de participación que hubo en agosto es un nivel alto. Yo te diría que llegar a eso ya sería realmente muy bueno. Perfecto, queda claro. Es lo que dice por ahí... cierto? Bien. Bien, bueno, veremos después del domingo qué es lo que dicen las urnas en realidad, ¿no? Y cuántas de estas especulaciones o visiones se pueden confirmar o descartar, digamos, ¿no? Lo que está claro, es cierto, de que ese discurso no de no participación ya en las primarias quedó claro de que no era real, digamos, ¿no? Sí, sí. En las primarias hubo, sí, mucha publicidad a nivel gubernamental para que la gente concurra a votar. ¿Está? Porque era una cosa nueva, había mucho temor de que la gente fuera a votar, había mucho temor de que la gente no sabía, no entendía que se iba a votar. Después las urnas demostraron que bueno, no sé si fue el efecto de la publicidad o qué, pero la gente fue masivamente a votar. El tema en esta oportunidad de cómo esté el día también juega un poquito. Si el 23 está como hoy, va a ir la gente masivamente a votar. No sé qué dice el pronóstico. No, para hoy hay lluvias precisamente a la tarde, pero bueno. Pero en realidad, uno también piensa en ese factor, ¿no? Que incide y mucho. Un poco, ¿no es cierto? Pero puede mover. Uh-huh. Y en valores ajustados para concejales, digamos, eso te puede llegar a cambiar algo. Bien, Luis, gracias por el tiempo y la amabilidad de charlar con nosotros. Por favor, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Chao.